así comenzamos este número 111 de la Hora del Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, rockeros y rockeras? Familia metalera, Metalheads. Así, con la banda alemana de rock y metal progresivo, los Banden Plus, nuevo lanzamiento que te pongo en este momento, el llamado The Ghost Experience Illumination, que se lanzó el año pasado, casi a finales 2020. La formación: Andy Kuntz a la voz, Stefan Lilly guitarras, Thorsten Richter bajo, Andreas Lill batería y Gunther Berno a los teclados. Este grupo se hizo famoso gracias al trabajo llamado Chris Zero, que está inspirado en la famosa novela de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, entre otras cosas. También decirte que su cantante, Andy Kutz, también formó aquel grupo llamado Ávidos. Se nos fueron ya las navidades, se fue todo lo referente al año pasado, 2020. Menudo año hemos tenido en todos los aspectos y seguimos teniendo, porque solamente llevamos poco tiempo de este mes de enero y hemos tenido la muerte de un guitar hero, para mi punto de vista, como es Alexi Laiho, guitarrista de la banda Children of Bodom, y también estaba formando otras historias junto a excomponentes de la banda, y también en su momento estuvo con su expareja, la llamada Kimberly Guss, y la banda Synergy. Luego le haremos un pequeño homenaje a este gran pequeño hombre que yo tuve la suerte de conocer personalmente en conciertos, trabajando en la gira, trabajando en festivales con la banda Children of Bodom, y tengo un grato recuerdo de este hombre, que era bastante atípico, ¿no? Era un tío muy divertido, pero también era muy serio. Ahí se nos queda la música de los Banden Plus, y sinceramente para mí lo mejorcito de este año a nivel de sorpresa ha sido el retorno, atención a esto, el cantante, actor y también productor como es nada más y nada menos que David Hasselhoff, y este super tema llamado Through the Night. Esto es la Hora del Rock. Junto al dúo austriaco Kuhstack. Sinceramente fue la sorpresa final de este pasado año. Through the Night. David Hasselhoff, o mejor dicho, Michael Knight. Once and for all, through the night. Salida de fecha, el nuevo trabajo de Alice Cooper llamado Detroit Story. Se pondrá a la venta el próximo 26 de febrero de este presente 2021. Escuchamos lo que es el segundo single oficial, el llamado Our Love, She Will Change the World. Con nuestro amor, el mundo puede cambiar. Es lo que decide y desea Alice Cooper en este disco, que yo sinceramente noto que ha vuelto un poco más retro musicalmente hablando, pero de verdad está genial el nuevo trabajo. Lo he escuchado completo y de verdad que está muy bien y será para fans del clasicismo de Alice Cooper allá de los 70. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Sin duda ha sido la sorpresa total del death metal melódico a finales de este trimestre final 2020. Me estoy refiriendo a los suecos Dark Tranquility y este Moments. Hoy el tema Empire Loves to Tiny. Chance. al menos me gusta de que un grupo innove, busca otros campos, otras alternativas, y los señores Dark Tranquillity han conseguido esa homogeneidad de la música, han conseguido sonar mucho más potentes. De hecho, este trabajo se puso a la venta en diciembre, en este pasado año, y decirte que este Empire Love of Time tiene elementos del clásico death metal melódico, pero también tiene mucho sonido actual. Yo es un disco que de verdad os recomiendo que le echéis una escucha, que te lo compres, porque si te gusta la banda te va a sorprender, si no la conoces te va a gustar mucho más. Y bueno, pues aquí tenéis la muestra de cómo suena el nuevo trabajo de estos señores del death metal melódico, como es el nuevo trabajo llamado Monuments. Esto escuchas, amigo y amiga de la hora del rock, es nuevo, es el nuevo trabajo de la banda Aria Ignis, llamado Pasado, Presente y Futuro, y tenemos al frente a Kevin Pérez con temas como Alzamiento al Sol, Emanando Veneno, Sanaremos el Mundo, El Pozo Amargo versión orquestal, Voces de Anarma, En su Cielo, Escuchamos en este momento Adiós, mi eterno amor y Game Over. Desde Toledo, esta banda, o esta formación, o este proyecto, que a mí de verdad la portada es que me ha encantado mucho, ya que me encanta también, va la redundancia, la egiptología. Y aquí tenemos, marcando todo el momento en la portada, al dios Osiris, junto, por supuesto, a Anubis, que es el que más representa todo lo más en este disco, dedicado íntegramente, por lo menos un poco, a lo que es a la ufología, a los ovnis y a Egipto. Aria Ignis, aquí hoy en este 111 de la Hora del Rock. Bueno, y proseguimos con este camino en las bandas nacionales, un grupo que estoy deseando que lancen disco nuevo porque este, como yo le digo, amarillo es rompedor. Desde la zona de Cádiz, este grupo que nos sorprendió con un sonido no sé cómo calificar porque sinceramente no sabemos cómo ponerlo en la posición correcta de qué estilo hace este grupo llamado Escape Land. Aquí tenéis el mítico ya y querido Evil. Reitero, esperando ya nuevo lanzamiento de esta gente, sé que están currando, su cantante hace diferentes proyectos musicales y eso es bueno porque enriquece al cantante y bueno, también a la banda en inminente trabajo. Skip Blanc en la Hora del Rock. Yeah. la fuerza del mundo desde Menorca para Cádiz, para este grupo que sinceramente espero nuevas canciones en este año o algo que tengamos para disfrutar la gente que le gusta esta música de esta banda llamada Escapeland, un grupo que se fue a tocar, atención a esto, a Marruecos con un concierto muy interesante en un festival de muchas bandas más, y el grupo pues tuvo un lugar muy interesante por el gusto del público. El trabajo Evil Minds Pieces y este Evil. Abrazos, amigos de Escapeland. Bueno, y la que se está armando con John Safer es demasiado, ¿no? Dicen que está en busca en captura. Yo, sinceramente, lo que me importa es su música. Aquí la tenéis, Something Wicked This Come, el trabajo de los Aether y este Stayed Alone. Una cosa bien clara que tener a la gente que le guste la política, que le guste los mamoneos, lo que queráis todos, pero aquí en este programa vamos a hacerlo claro, ¿no? Ni fútbol, ni religión, ni política, como dice el amigo Óscar Sancho en su libro del cantante de la banda Lujuria. Por eso yo, sinceramente, Aether es un grupo que me encanta Demons and Wizards, porque lo que hace John Safer de verdad es brutal todo. Pero bueno, ahora se está buscando otros calificativos que a mí por lo menos no me interesan. Yo pienso en lo que hacen en la música y deseando de que saque un nuevo disco esta banda con Stuttblot a la voz. En este momento aquí tenemos a Matthew Barlow, el cantante que yo pues lo conocí personalmente. Él se fue también por unas incomodidades de su país cuando pasó aquello de las Torres Gemelas, y Matthew Barlow dejó a la banda para prestar su servicio a la patria. Vamos, que son muy patriotas esta gente. Staying Alone, al frente guitarrista, compositor John Safer, últimamente en busca y captura, dicen por ahí. Una banda que en este pasado año han sacado disco y está gustando a toda la prensa especializada en thrash metal y también en metal más contundente, los Injector y este Into the Black. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Seguimos con más bandas nacionales. Es que tenemos el correo a tope de material recibido en esta semana pasada. Se nota que llega la fuerza de la promoción. Y aquí tenemos a un grupo que luego te hablo de ellos. Ha sacado un trabajo medio directo, medio estudio, con tema nuevo como este, llamado Playing with Armageddon. Trabajo de la banda Snake Eye, pues tiene el Playing with Armageddon, tema canción nueva, Mass of Reality en directo desde Sevilla 2018, Evolution en directo desde también desde Sevilla en ese mismo año, Ultimate Sin también en ese mismo año, Down with the Devil también, War Machine grabado durante en directo en el confinamiento, The Evil Death grabado en directo durante el confinamiento, New World Order grabado durante el confinamiento, Daniel grabado en acústico en la fiesta de presentación de Evil Must Die, Lose Control grabado en acústico en la fiesta también de este trabajo y Metal Monster en versión épica. Así se llama el trabajo, se puso a la venta el día 1 de enero 2021. Snake Eye, puro sonido Painkiller. Sentido pésame a Alexi Layo, su música, sus fans, sus seguidores. Hoy he escuchado dos temas, el Better Resource, que se incluye en el trabajo en el Hub Brother, y este Children of Voodoo, que es el single original en versión bonus track de este señor, que bueno, pues creó una formación que la gente pues decía que podía ser desde de metal melódico, heavy metal, speed metal. Él siempre decía, Alexi, que era puro metal y punto. Él ha estado en muchas formaciones, por ejemplo, es que el elenco es brutal. Ha estado en Synergy, en los Kala Uluf, en los Warmen, en Day Serpent, en Inertel, en Hypocrisy, en Impala Nazaren, y por último estuvo en los Voodoo After Midnight, que estaban a punto de lanzar disco nuevo, pero parece ser que al final, pues no puede ser. Ahí tenéis ese, para mi punto de vista, ese homenaje a un gran Guitar Hero y aparte de eso, a un gran compositor, porque tenía las ideas bien claras y lo demostró en muchos discos. Children of Bodom para mí tiene tres trabajos esenciales, que es el propio Something Will, el primero, el segundo, el Hard Brother y, por supuesto, el más, interesante del señor Alexi Layo, como sabéis todos, aquel Follow the Reaper del año 2000. Homenaje póstumo a este gran guitarrista y a una persona que conocía personalmente y que era bastante especial, tengo que decirlo. Pero desde aquí, desde la hora del rock, desde Menorca, para Alexi Layo y sus fans, arriba siempre Children of Bodom. We'll be right back. Descanse en paz, Alex y Layo. Seguís. This good life. Bueno, pues seguimos dándole que te pego al tema este de Ronnie Atkins, este Real, una canción que, bueno, sabéis todos y todas que ya se ha anunciado en todas las redes sociales que en el mes de marzo se lanza el One Shop, el trabajo nuevo que ha hecho con grandes componentes de gente de King Diamond, gente de los propios Pretty Mains, también gente de, por ejemplo, Nightfire Orchestra. Vamos, que sea un disco entre amigos y yo de verdad lo tengo aquí en mano, lo tengo original, completo, pero es que vamos a respetar 100% a la discográfica, a Frontiers. The Real, Ronnie Atkins. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Lo pusimos la semana pasada como adelanto y exclusiva, y ya por fin, muy pronto, le quedan semanas para lanzar trabajo John Sykes, guitarrista super archi conocido para los amantes de la buena guitarra y de buen heavy metal 80s y 90s. Este es el nuevo single, Dawning of a Brand New Day, John Sykes. yesterday. There's a spaceship on the way with the life force that is coming to Earth with a mission to invade. Oh, if I'm wrong, leave word to say to be looking for the day Project Moonbeam comes holograms invade. Oh, we didn't have time to fry the damn thing. Nuke it in the microwave. to my local Starbucks to order my usual fare. Así comenzamos el pasado programa día 5, víspera de Reyes, con este tema de Steel Panther, Fuck 2020, jodido, o jódete mejor dicho, 2020. Habla de todo lo concerniente que ha ocurrido, fallecimientos famosos de gente conocida, también por supuesto el coronavirus, el callamiento total de la cultura musical, también de la cultura en general, de los restaurantes, vamos, de todo lo que ha sido esta historia que ya se fue. Y que este año espero, aunque vamos muy de primeros días de este mes de enero, es que están pasando cosas en este mundo bastante peliagudas. Vamos a irnos al trabajo del Sevilla Metal, recopilatorio gratuito en descarga, y el tema de un grupo de Granada llamado Fausto Taranto y Abanicos y Soplaores. Síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Sembrando errores, te fuiste arrastrando errores, he visto como acribilla de nuestro jardín las flores, por tu envidia y tu temor. Princesa de los dolores, a ver a quién le bendiga, pañuelo pa' cuando te llore. Aunque se me apagara la luz, puedo ver en tu alma vacía. siempre, siempre, siempre trabajando a tope la gente de Sevilla Metal, haciendo recuperatorios, su página web y al tanto con todo lo que se cuece en nuestro país. Fausto Taranto, Abanicos y Soplaores. Bueno, ahora sí, esta próxima semana, y ya me mojo, lo voy a decir bien claro, tendréis en descarga para mecenas, bajo demanda, el especial Thrash Metal Old School. Y hoy, con los Anthrax y este Got the Time. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. It's okay, I'll do what I want if I choose. I can take the fall, it's my choice, it's my destiny. Need the cross, just the dirás, esta canción me suena y el cantante. Tenéis toda razón, porque es Sammy Hagar. Y Sammy Hagar, pues también ha estado confinado y ha buscado unos cuantos colegas en ese Cahuahuabo, ese bar que tiene allí en el Caribe. Y ha hecho este tema y muchos más, concretamente, pues 11. Este es el Don't Tell Me One Love Can Do. Y aparece en el trabajo Bolans, este mucho más rudo. Y tiene invitados de lujo muy interesantes que diremos en próximas venideras historias de la Hora del Rock. Sammy Hagar and the Cycle, Lockdown 2020, Encerrados, Confinamiento 2020. By Broken Heart, una banda canadiense desde Montreal, y bueno, esta banda tiene publicados, pues, 2004 el All Is Fair in Love War, 2008 el Pedal to the Metal, 2010 el Motor Trust City, que es un single, el 2012 el Feel the Power, y bueno, pues este es el tema más conocido de ellos a nivel de vídeos, de YouTube y de movimiento, el Move Your Body, Mueve Tu Cuerpo. Blessed by Broken Heart, desde Canadá, con ese sonido tan también glamusero. Escuchas la Hora del Rock número 111 y siempre con esta música, el heavy metal y el rock duro. Ya sabéis, cada semana cita obligada si te gusta este género musical. Rock on. Llegó el día, llegó el momento, llegó el segundo, el concreto espacio del clásico Hora del Rock. Vamos a irnos con un tema de un guitarrista que estuvo con Michael Jackson, un guitarrista muy andrógeno. Y el cantante, ni te cuento nada, este disco se hace llamar Atomic Playboy, clásico Hora del Rock con Steve Stevens. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Recuerdos, el otro día fue Mama's Boys con el tema Power and Passion, y yo te pongo este también de aquellos tiempos, este Atomic Playboy, hoy clásico Hora del Rock, Steve Stevens y este Atomic Playboy. Bueno, y seguimos con la promoción de este grupo, como sabéis, el segundo trabajo ya, este es un EP, es la banda, pues, la llamada The Ivory Hall, y este grupo, pues, ha lanzado un trabajo que habla únicamente y solamente de un planeta llamado Rock. Y este Call 666 de Fixer. Todo lo que este grupo venda de este EP se ha destinado a la Asociación del Cáncer de España. Yeah. of love. Seguimos dando un repaso a este Up the Movies, que son canciones de películas, de canciones de, en sí, recordatorio de grandes clásicos de los 80. En este caso, el Power of Love de la película Regreso al Futuro, que hacía Huey Lewis and the News. Aquí lo hace pues el cantante de lo que es Soy Ward, también el cantante mismo de la banda Knife Orchestra, gente de King Diamond, gente de Pretty Maids, gente de Royal Hunt. Bueno, es un compendio de todo nórdico. The Power of Love, el poder del amor. Y seguimos. Disco del mes, enero. Hoy te presentamos la segunda canción que pusimos la semana pasada, la primera. Hoy lo que es el disco oficial, el single, American y Amadeus, John Diva and the Rocket Love. Disco del mes 2021 en la Ola del Rock. I'm dreaming symphonies, waitress. Take the whole meal, breakfast, lunch, and dinner time. Tiffany's. I'm high on self-esteem. Watch myself on a magazine. Mirror, mirror on the wall. Sweet Vienna Zachary. Well, I got the power. I got the tricks. Well, I like it louder. Well, I like it big. Amplification, hot metal chicks, full sport. American. I'm the American. The American. Tenéis el disco del mes de enero. Espero que sea un descubrimiento para toda la gente que quiere saber qué es lo que recomendamos en este mes actual. Por ahí tenéis American Amadeus, John Diva and the Rock and Love. Un grupo que se puede decir, y lo hice con la boca bien grande, ha tocado 3 veces en el Wacken Open Air. Les Luger, la tienda. We'll be right back. Volvemos a escuchar un tema más del trabajo de los malagueños Snake Eye y decirte, bueno, que también, como sabéis, en estos días ha fallecido Bonnie, el guitarrista de la banda Barricada, que para acabar tendremos también un rendido homenaje a este gran cantautor de la banda de Pamplona, los Barricada. ¿Quién no conoce a Barricada? Seguimos en esta hora del rock cuando tenemos en el estudio pues las 22:42 ya de la noche y ahora otro directo, este es un directo, el que escuchas, New World Order y ahora Ghost Division de Sabaton desde Backend Open Air. Son palabras mayores, un grupo que yo pensaba que le daba 4 días, tienen una armada de seguidores por todo el planeta. Sabaton en directo, Ghost Division. Sound of blazing guns. Listen to you're the concert elite. Born to compete, never retreat. Living or dead, always open, paid by your dread. Siempre tenemos ese trocito, ese pedacito, ese apartado dedicado al AOR y rock melódico en esta emisión llamada La Hora del Rock. Deciros que esta semana que viene, no te lo puedo confirmar, pero casi el 50% tendráis una nueva emisión de Rebel Heart. Escuchamos el nuevo trabajo de Unruly Child. Al frente Marcy Free, que fue cantante también de los King Cobra. Y más bandas de estas características musicales como los Signal en el AOR y rock melódico. Underwater. Bueno, y seguimos con grandes tristezas. El pasado, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue el viernes pasado, correcto, fallece Bonnie, guitarrista de la banda Barricada, a los 58 años de edad. El artista pamplonés padecía un cáncer de laringe por el que perdió la voz el año 2018. A todos los fans de Barricada, a toda la gente que os gusta y os gustaba lo que hacía en solitario, y entre ellos, por supuesto, me encuentro yo, hay una canción que yo creo que si hoy no suena en esta hora del rock, no sería darle un homenaje total a Bonnie, guitarrista de la banda Barricada. El No Hay Tregua. Bonnie, descansa en paz. Vaya año llevamos y solo tenemos unos días en el calendario. Verdad que este 2021 espero que sea esto solamente, porque no sé, Bonnie era una imagen carismática, era el luchador urbano típico, que grandes discos de Barricada que han marcado muchísimo, muchísimo a como a mucha gente, ¿no? A mucha gente, y entre ellos me encuentro yo. Es que Noche de Rock and Roll, Barrio Conflictivo, No Hay Tregua, No Sé Qué Hacer Contigo, Rojo, Pasión por el Ruido, Doble Directo, Por Instinto, Balas Blancas, La Araña, Los Singles, Insolencia, Salud y Rock and Roll, Acción Directa, Bésame, Concierto en Villalba, Tributo a Barricada, A un Camino, Hombre para Mate Hombre, Latidos y Mordiscos, La Tierra Está Sorda y Flechas Cardinales. Desde aquí acabamos hoy y finalizamos este programa pues con la música de For the Pride Try, para punto de irnos, y para acabar con esa noticia que nos dio un salto directamente a la escena nacional con la muerte de Bonnie, el guitarrista de la banda Barricada. Nos vamos, amigos y amigas, con este tema, Battleground, y ya sabéis, Destripa Rock los sábados 20 horas. Si te gusta esta emisión, suscríbete al canal y seremos cada día más. Y no, si no, nos oímos cada semana aquí en esta Hora del Rock desde el grupo de emisoras AMSC y varios medios online y FM. Nos vamos. Adiós, hasta la próxima semana. dirección y locución Paco Jiménez, producción musical Alberto Comas. Trouble's in.